¿Su nombre y su cargo? Daniel Elías Martínez, concejal de la comuna de Requena. Mira, el drama, yo creo que cuando uno desconoce información, ¿cierto? De repente se puede prestar, mira, es lo que me duele a mí, ¿ya? Y me duele de las autoridades, ¿no es cierto?, tanto de Rengo como de las autoridades regionales, que no hayan tomado en cuenta esto ni informen a la gente. Yo creo que lo que hay aquí es desinformación, pero los que tenemos la responsabilidad social, como concejal de la comuna de Requena, ¿ya? Yo sí estoy informado. Nosotros en Requena ya sufrimos el año 2008, ¿ya?, el chasvasigio, ¿no es cierto?, de esta empresa, que se le cayó una bombona en el Liceo San José, en la carretera 5 Sur. Y tuvimos que evacuar a más de 2.000 alumnos de colegios básicos. ¿Te imaginas un jardín infantil sacarlos corriendo, ya, todos desesperados? Demoraron alrededor de 20 minutos, porque eso demora los bomberos en llegar desde Rancagua, ya. Imagínate lo que es tener una carretera colapsada como la 5 Sur. Tener, ponte tú, sectores como Pisihuao, ya. Tener acá Perales, ya, Choapino, gente convulsionada que nadie sepa a dónde arrancar, ya, y tampoco las empresas educan a la gente, ¿me entiendes? Acá, por ejemplo, hay algo básico que yo le haría la pregunta a la empresa Chical: ¿alguna vez han capacitado a la gente que hay que hacer en su momento de evacuar? No, ¿cierto? Entonces, yo creo que el seguir construyendo un país donde los préstamos de jaguares ante el mundo, ¿ya?, pero a costa de la inocencia de la gente, ¿ya?, y del sacrificio de mucha gente, ¿ya?, que estamos dispuestos por ganar plata a no preocuparnos de la salud de la gente, eso me duele, ¿ya? Yo creo que acá tanto Rengo como Requena, ¿eh?, de organizarse. Yo no comparto, yo he conversado mucho con los jóvenes de acá, ¿ya? He conversado con los jóvenes de Choapino, de Pisihuao. Entonces yo les digo, chiquillos, mire, si quemamos neumáticos los vamos a desprestigiar. Demos la lucha como la estamos haciendo desde Requena hoy día, con abogados, ¿no es cierto?, medioambientales, que vamos a cancelar de la comuna Requena. Veamos la parte legal, ¿ya? Porque yo te juro, yo nunca en mi vida había visto en Requena, ¿eh?, y en el sector de Choapino, tanto carabinero, ¿ya? Yo creo que cualquier persona se hace la pregunta si cuando le roban un televisor en su casa llegaría la misma cantidad de carabineros. Yo creo que no. Así que hago un llamado a la autoridad, sobre todo al señor intendente de la sexta región, ¿ya?, a que tome esta conciencia, ¿ya? ¿Por qué las empresas nos instalan lejos de las comunidades? Un señor me decía, sí, el transporte. O sea, ¿porque cuesta más lucas el transporte? Yo creo que eso yo no lo comparto. Así que yo creo que hay que dar la lucha como caballero, en forma educada, respetuosa, ¿ya? Pero tampoco voy a permitir que autoridades me estén tratando a la gente tanto de Rengo como de Requena de delincuente. Porque esta gente que está hoy día acá no es delincuente, es gente de trabajo, yo la conozco. Lo único que quiere es que se le respeten sus derechos, ¿ya?, y prevenir su salud, nada más.